Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, Pablo, vos te encontrás ahí en la ocupación, ¿no? ¿Es así? Así es, estoy adentro del Ministerio de Educación, en Rawson, en la capital de la provincia. ¿Cómo le podríamos contar a los vecinos de acá de Viedma, de Río Negro, qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que se llegó a esta ocupación luego de varias semanas, además, llevando adelante toda una lucha, de forma lo más concreta, resumida posible? ¿Cómo lo contarías, Pablo? Bueno, en principio, quiero aclarar que yo soy el secretario interior de SABOC Chubut, el sindicato de docentes privados de acá de Chubut. Y bueno, sí, nosotros en realidad el contexto de lucha viene de comienzo de marzo, porque iniciamos un nuevo ciclo lectivo, un nuevo año laboral, sin respuesta respecto a una equiparación, una recomposición salarial. El contexto inflacionario que vivimos es terrible y realmente nosotros estamos desde junio del 2017 sin ningún tipo de aumento, tanto docentes estatales como docentes privados, y también trabajadores estatales en general. Entonces, bueno, la situación es insostenible realmente. Entonces, bueno, se llevaron adelante muchas medidas de fuerza, se conformó la mesa de unidad sindical, conformada por las tres centrales obreras, o sea, la OCTA y la CGT, e incluso con algunas agrupaciones, organizaciones de tipo popular, digamos, de construcciones barriales. Bueno, con esa conducción o con esa dirigencia de la mesa de unidad sindical, se llevaron adelante muchas medidas de fuerza, que incluyeron cortes de ruta, manifestaciones acá en Rawson, manifestaciones muy numerosas, realmente históricas, para lo que son los procesos de lucha acá en nuestra provincia. Y bueno, el gobierno de Mariano Arcioni, que quedó muy debilitado después de la muerte del gobernador Mario Gasnede, cuando asume Arcioni, bueno, se destapa toda una red de corrupción, una asociación ilícita dentro del gobierno. Y eso sumado que Arcioni no tiene una fuerza política propia, determinó la constitución de un gobierno muy débil y que no da respuesta a las necesidades del pueblo chubutense, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, son las medidas, tratamos también de involucrar en este proceso a los legisladores para que también den respuesta, son puestos en esa función por el pueblo de Chubut, y bueno, no tenemos ningún tipo de solución y de respuesta, ni siquiera una promesa. El gobierno de Arcioni se mantuvo durante meses en un silencio absoluto de no querer recibir a la mesa de unidad sindical, ni tampoco a otros sindicatos que están por fuera de la mesa de unidad sindical, no daba respuesta de ningún tipo. Y bueno, un día que estábamos en legislatura manifestándose, un grupo de docentes autoconvocados vino a exigir que la ministra de Educación los reciba, y ante la negativa manifiesta y permanente de la ministra de recibirlos, bueno, decidieron mantenerse en el edificio y realizar una ocupación pacífica. Uh-huh. Nosotros como sindicato, como SABOC Chubut, ante esta situación lo que hicimos también ingresamos al edificio para acompañar la medida y bueno, poner a disposición de esta toma, de esta ocupación, nuestro sindicato y la capacidad organizativa y operativa que tenemos. Uh-huh. Así que bueno, estamos, creo que este es el sexto día, sí, es el sexto día, de una toma pacífica. El gobierno ha sacado la policía que estaba en la puerta de entrada y desde entonces nos mantenemos en este edificio haciendo, bueno, rotaciones, relevos como para mantener el ánimo de los que estamos ocupando y también con una gran movilización de docentes y trabajadores estatales que desde afuera del ministerio nos hacen el aguante, nos mantienen animados y también un proceso asambleario muy interesante. Pablo, y los sueldos están congelados, ¿no?, desde el año pasado. Así es, están congelados el año pasado. Ahora después de la ocupación del Ministerio de Educación, hubo una propuesta del gobierno que realmente irrisoria, un insulto realmente, con cifras en negro que obviamente no van a poder cobrar los jubilados, con cifras que un bono en tres cuotas de 1.000 pesos que solamente podrían cobrar los trabajadores estatales que cobran hasta 30.000 pesos, en este momento, además de los sueldos congelados, el gobierno está pagando de manera escalonada, a partir del día 10 de cada mes, en tres escalones, digamos, por decirlo de alguna forma, hasta 10.000 pesos, hasta 30.000, hasta 50.000 pesos. Entonces, obviamente, eso perjudica muchísimo la economía familiar de los trabajadores estatales en general y los docentes en particular, ¿no? Y también, bueno, si justamente los docentes y los trabajadores estatales cobran menos, cobran de manera escalonada, eso afecta al comercio, a la industria, a la construcción. Así que bueno, la provincia en este momento está prácticamente colapsada, ¿no? En este preciso instante se está cortando la ruta 3 en la entrada de Puerto Madryn. Ajá. La mesa de unidad sindical está cortando con cerca de 1.000 personas la entrada a Puerto Madryn. También hay un corte de ruta parcial en Esquel. Hay distintas dependencias provinciales tomadas también por sus trabajadores, en Comodoro, en Sarmiento, en Esquel. Bueno, acá en Rawson también hay otros lugares que están empezando a evaluarse concretamente la posibilidad también de tomarlos. Y bueno, todo se ha recrudecido después del discurso, mejor dicho, después de una aparición mediática del gobernador hace 2 horas. Ajá. Diciendo, bueno, que en realidad este reclamo es de un sector específico docente que está fogoneado por un partido político que en realidad pretende desestabilizar el gobierno. Bueno, es un discurso bastante cuestionable, porque en realidad lo que está colapsada es la provincia. Uh-huh. Acá no hay política, acá no hay gestión, acá no hay administración, acá hay una corrupción estructural y descontrolada, y también hay una voluntad política de no tocar a las empresas que se están enriqueciendo de manera obscena, te diría, acá en la provincia. Y estoy hablando de Aluar, estoy hablando de las mineras que traen arena silicia para llevar a Neuquén, estoy hablando de las petroleras, estoy hablando de los que están construyendo los parques eólicos y generan millones y millones de dólares en energía que la venden para otro lado y no queda acá en la provincia. La voluntad de este gobierno es que justamente este descalabro que se vive en la provincia la paguen los trabajadores y trabajadoras de Chubut. Y no quiere tomar la decisión de tocarle las ganancias extraordinarias que están teniendo las grandes empresas. Arcioni acusa que es una movida política, entonces, eso fue lo que dijo hace un ratito. Sí, pero ni siquiera es muy original, lo hacen todos los gobiernos, desde que yo por lo menos tengo uso de razón, ¿no? Tiene prácticamente parada toda la provincia y acusa a un sector, a un partido político, como si hoy en Chubut hubiera un partido político que fuera capaz de movilizar a más de 50 personas. No hay acá, no hay. Esto es realmente el pueblo que se está manifestando, el pueblo que está tomando los espacios públicos, los organismos públicos del Estado, exigiendo respuestas inmediatas. Pablo, leía hoy más temprano, lo compartí acá, que también hay una persecución hacia los dirigentes, sobre todo después de lo que pasó con un policía que murió en una de las manifestaciones, haciendo responsable a la expresión del pueblo, pero en realidad el policía había muerto por, bueno, circunstancias propias. Sí, nosotros obviamente lamentamos la muerte de cualquier persona, pero en realidad era una persona que tenía tareas pasivas dentro de la policía, porque justamente tenía una afección cardíaca comprobada, y había sido pasado a una tarea pasiva en una oficina justamente por esa afección, y en una absoluta irresponsabilidad y animosidad, diría yo, y culpabilidad, su jefe lo pusieron frente a la puerta de la Casa de Gobierno cuando se desarrollaba una manifestación de la Mesa de Unidad Sindical. Que, por cierto, hay que reconocer que esta manifestación era absolutamente pacífica, estábamos ahí esperando que el gobierno reciba. Uh-huh. Este hombre, bueno, en situación de tensión y demás, sufrió un ataque cardíaco y falleció. Pero bueno, hay una autopsia oficial que emitió el forense de la provincia, que dice que esa persona murió por un ataque cardíaco no traumático y que no recibió ni un solo golpe de nadie. Uh-huh. Lamentamos profundamente que haya fallecido esta persona, pero nada, absolutamente nada que ver tiene la mesa de unidad sindical, los docentes y los trabajadores estatales que nos estamos manifestando frente a la Casa de Gobierno. ¿Y la persecución ahí se hizo más fuerte para la mesa de la unidad? Sí, pero digamos, desestimamos esa persecución, en realidad no nos afecta. Insisto, hay manifestaciones y puebladas en toda la provincia. Creer que esto es solamente producto de un grupo de sindicalistas que están tratando de desestabilizar al gobierno y que además están manipulados por un partido político es negar la realidad, es tratar de distorsionar la realidad. Uh-huh. Y no entender que concretamente lo que tiene que hacer este gobierno es dar respuestas inmediatas a la situación, en algunos casos dramática, que viven los trabajadores de Chubut. ¿A qué partido le atribuyen todo este supuesto movimiento? ¿Cómo, perdón? ¿A qué partido le atribuyen todo este supuesto movimiento? Al Frente para la Victoria. Al Frente para la Victoria. Sí, que además recordemos, ¿no? Esta crisis estructural que vive Chubut no la generó el gobierno este de Das Neves, esta versión del gobierno de Das Neves y Arcioni, también venía de los 4 años de gobierno de Bussi, del Frente para la Victoria, uh-huh. Y también venía de las otras 2 gestiones de Mario Das Neves, ¿no? Uh-huh. En Chubut hace mucho tiempo que se están robando absolutamente todo, que están dando vía libre a las empresas, a las multinacionales, para que saquen todo lo que puedan en Chubut, digamos. Esto revienta ahora, pero es consecuencia de todo un proceso de saqueo y de desmantelamiento del Estado, prácticamente. ¿Cómo está jugando a nivel nacional la gestión de gobierno de Cambiemos, teniendo en cuenta que muchas veces tiene la posibilidad de abrir un grifo y ayudar a las provincias, o de cerrarle todas las canillas? Mira, la cosa es bien clara, ¿no? El gobierno nacional, a través del ministro de Medio Ambiente, dijo que la minería es una cuestión de Estado, es política de Estado. Entonces, nosotros entendemos que la jugada del gobierno nacional es justamente eso, ahorcar a la provincia, no darle los recursos que le permitirían salir de esta coyuntura de crisis, por lo menos estabilizar la provincia como para que, bueno, se pueda reactivar la economía, que podamos volver a trabajar, que podamos volver a las escuelas, que se normalice en la medida de lo posible la situación, justamente para que la única alternativa viable para salir de este atolladero sea darle vía libre a las mineras. Te cuento, por ejemplo, que hace cosa de, si de un mes, un poco más, vienen sistemáticamente los del gremio de la minería, o que han hecho desastres en San Juan, vienen acá a promocionar la minería y a prometer sueldos, 3.000 puestos de trabajo con sueldos de 60.000 pesos. Es una absoluta mentira, que ya sabemos que no funciona. El movimiento antiminero en Chubut es fuertísimo, es fortísimo y tiene muchos años de una militancia permanente, y está claro que no, la minería no resulta ni resulta en ningún lado, salvo obviamente para las empresas, que en un término entre 10 y 20 años destrozan el medio ambiente, contaminan absolutamente todo y se llevan fortuna. Claro. Pero bueno, me parece que la jugada de Cambiemos es ahorcar la provincia para darle vía libre a las mineras. Vos fíjate que Chubut es la única provincia en la que no se ha llamado a paritaria. Directamente no nos llamaron a negociar salario ese año. ¿Desde qué mes del año pasado que no hay ningún tipo de negociación? Mira, la última paritaria fue en febrero del 2017. ¿Febrero del 2017? Momento, hace más de un año. Sí, claro. En ese momento se estableció un incremento salarial en 2 cuotas. Una aplicable en febrero del 2017... y la segunda cuota en julio del 2017. Claro. Y con una posibilidad de una nueva reunión paritaria en octubre. Bueno, se cumplió ese aumento, la segunda cuota del aumento en julio del 2017, y nunca más vimos ningún aumento ni incremento salarial de ningún tipo. Qué bárbaro. Así están las cosas. Pablo, hoy, bueno, nuevamente jornada de paro, ocupación, corte de ruta, me contabas, ¿y cómo sigue? Sí. Bueno, estamos en asamblea permanente, me imagino. De asamblea permanente, digamos, lo que se genera dentro del ministerio, estamos haciendo una sola asamblea, los que estamos adentro y los que estamos afuera, y lo que se decide ahí lo llevamos a la mesa de unidad sindical para que sea la mesa de unidad sindical que exija al gobierno. En este momento hay 4 puntos que son claves, que es el no descuento de los días de paro, un aumento de emergencia acá. Después que se restablezca el TEC, el transporte educativo gratuito, y paritaria, es perfecto. Esos son los 4 puntos que lleva adelante la mesa de unidad sindical, a los que queremos una respuesta inmediata. Y después, cuando se abran las paritarias, cada sector llevará el pedido, el reclamo concreto de sus bases. Claro. Que porque, bueno, no somos los docentes, no tenemos el mismo régimen salarial ni de trabajo que los viales o que los de salud. Entonces, claro, cada sector, abierta la paritaria, llevará sus reclamos. Los reclamos de, claro, que pretenden que se cumplan, ¿no? Que se den respuesta.